ellas estaban obligadas a tener de 30 a 40 violaciones diarias. En ese entonces nosotros le llamábamos ratos. Llegaban a decir, es que estoy lastimada, no aguanto, me duele mi entrepierna, me duele mi parte. Está bien, descansas mañana, pero pasado mañana me repones lo que no trabajaste hoy. No se trabajaba cuando ellas estaban en su periodo menstrual. Pero si la economía dentro del padrote estaba escaseando, se le obligaba a ponerse, o digamos, un tapón, o tratar de trabajar vía anal.